desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Bienvenidos al programa número 510 del podcast Desde el Sur, Explorando el Cosmos, ese que les trae siempre todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Debo confesar que el tema de hoy era otro, pero me ha cautivado tanto la llegada del Perseverance a Marte, toda la misión Mars 2020, que el planeta rojo se volvió un tema que no puedo esquivar. Antes ya habían llegado a órbita una sonda árabe y otra china. Tanto los Emiratos Árabes Unidos como China son recién llegados a Marte, que es un lugar a donde la mitad de las misiones que hemos enviado han fallado. La primera misión de China a Marte, que fue un esfuerzo conjunto con Rusia en 2011, nunca pasó la órbita de la Tierra. Las tres naves espaciales que hoy orbitan Marte, se lanzaron con unos pocos días de diferencia en julio del año pasado, durante una ventana de lanzamiento de la Tierra a Marte que ocurre cada 2 años. Es por eso que sus llegadas también están muy, muy juntas. Llamada Amal o Hope en árabe, la nave espacial de esta nación del Golfo está buscando una órbita especialmente alta de 2.000 kilómetros por 44.000 para monitorear mejor el clima marciano. Mientras que el dúo chino, la Tianwen-1, o Búsqueda de la Verdad Celestial, que significa, permanecerá en órbita hasta mayo de este año, por lo que estuve leyendo en el momento de grabar este programa, ya alcanzaron la órbita estable. Y lleva un rover que cuando se separe va a descender sobre esa polvoriente y rojiza superficie características de Marte. Si todo va bien, será el segundo país en aterrizar con éxito en el planeta rojo. El rover estadounidense Perseverance, por el contrario, se sumergió de inmediato realizando un aterrizaje complejo con un sistema que ya han utilizado llamado Sky Crane, similar a la forma en que lo hizo el rover Curiosity en 2012. La NASA ha logrado 8 de sus 9 intentos de aterrizaje en Marte, y a pesar de sus diferencias, porque el Perseverance es una tonelada más grande y más elaborado que el rover Tianwen-1, ambos tienen la función, el objetivo, de buscar signos de vida microscópica antigua. El Perseverance es más rápido que los vehículos anteriores, pero igual es lento. Lleva 6 ruedas para moverse a través del cráter Yesero y va a recolectar muestras de las rocas y gravas más interesantes. El rover va a dejar esas muestras a un lado para que lo recupere otro rover de recuperación que se lanzará alrededor del 2026. Según un elaborado plan que aún está elaborando la NASA junto con la Agencia Espacial Europea, este tesoro geológico llegaría a la Tierra al principio de la década del 2030. Los científicos sostienen que es la única forma de determinar si la vida floreció en un Marte húmedo y acuoso hace entre 3.000 y 4.000 millones de años. Sin dudas, estamos presenciando La edad de oro en lo que hace a la exploración del planeta rojo, y no tengo dudas de que con Perseverance la secuencia de descubrimientos va a ser impactante. Ningún rover como él tiene semejante batería de instrumentos. Y como se dijo por allí, cuando uno más comprende, más fácil le resulta aprender. Pienso que Perseverance nos va a abrir los ojos en una gran cantidad de cuestiones que al día de hoy aún son una incógnita, porque va mucho más preparado que las misiones anteriores. Al amartizaje, bueno, no voy a hablar porque ya lo habrán visto todos, la misión Mars 2020, que incluyen al Perseverance y a un helicóptero, el Ingenuity, estaba repleto de cámaras que han registrado cada paso desde el ingreso a la atmósfera del aterrizador hasta el momento en que se posó en el terreno, algo que es muy inspirador y que sin duda nos ha dejado boquiabiertos. La calidad de los videos es una muestra del nivel de la tecnología que lleva a bordo. Incluí uno en la página de la transcripción, si lo quieren volver a ver. Pero información de la misión, como les decía, la misión en sí ya está llena de videos y descripciones en muchos lugares. Hoy me quiero centrar en la forma en que funcionan las comunicaciones y demás técnicas involucradas que permiten que lo que eran sueños hace unas pocas décadas hoy se estén volviendo realidad. Para comenzar, una de las partes que más dolores de cabeza trajo, el paracaídas. Tenía que ser más amplio que el del Curiosity debido a la mayor masa del rover, pero al mismo tiempo no podía ocupar un volumen mayor. En el video del amartizaje que publicó la NASA podemos ver por primera vez cómo se infla un paracaídas en una atmósfera alienígena. Algo realmente impactante también es la última parte, que recoge la maniobra Sky Crane grabada por una cámara en la etapa de descenso que apuntaba al rover y al mismo tiempo por otra cámara en el rover apuntando hacia la etapa de descenso. La etapa está descendiendo en esos momentos a una velocidad constante de unos 2.7 kilómetros por hora gracias a 4 de los 8 motores de hidracina de los que dispone. Lleva colgando y uniendo a ambos un cable umbilical que se encargó de suministrar la electricidad y controlar la etapa de descenso, que posee ya un ordenador propio y que está comandada por dos ordenadores redundantes en el rover. Por ese umbilical también se han enviado las imágenes que vimos con el fin de ser almacenadas en la memoria de Perseverance antes de la separación de la etapa, que se estrelló poco después a más de 150 metros de distancia. Todas estas imágenes han sido grabadas mediante un sistema llamado EDL-CAM, que incluye 4 conjuntos de cámaras comerciales. 3, situadas en el escudo térmico trasero, filmaron el despliegue del paracaídas, y una cuarta grabó el descenso a 30 frames por segundo hasta la superficie desde la parte inferior del rover a partir de la separación del escudo térmico. El sistema, como les decía, llamado EDL-CAM, está manejado por un ordenador comercial del tipo PC, pero con un procesador Intel Atom bajo Linux. Y el helicóptero Ingenuity también lleva un software que es open source. Estuvo hibernando al momento de grabar este programa. He leído que los chequeos del helicóptero han dado todos bien y ya están próximos a liberarlo para hacerlo volar por el cielo marciano. Por lo que podemos decir, esta ha sido la primera vez que se usa Linux en la superficie de Marte. Además, el sistema EDL-CAM ha sido capaz de grabar sonidos gracias a un micrófono. Funciona a una frecuencia de 48 kHz digitalizados a 24 bits. Y desde ya hace varios días, recuerden que el rover llegó a Marte el día 18 de febrero, bueno, desde el 20, 21, no recuerdo bien, ya estábamos recibiendo las primeras imágenes de la cámara NavCam. En realidad, las primeras imágenes se recibieron casi de forma inmediata. La primera, que se ve muy borrosa, fue porque estaba tomando la imagen a través de las coberturas que lleva las lentes de las cámaras para que durante el amartizaje no se llenen las lentes de polvo. Una vez liberadas, las cámaras empezaron a barrer el suelo marciano, dando vistas increíbles. Algunas también las he puesto en la transcripción. Pero, ¿cómo se tomaron el resto de las imágenes tan espectaculares? No todo fue resultado del Mars 2020 y su Perseverance. Si ustedes recuerdan, una de las imágenes más espectaculares que hemos podido ver del descenso y aterrizaje de Perseverance en Marte es aquella en donde se ve la cápsula de la misión Mars 2020 con el rover Perseverance en su interior descendiendo hacia la superficie, colgando del mayor paracaídas jamás desplegado en Marte. Y fue tomada ese 18 de febrero por la cámara HighRISE, pero de la sonda MRO, la Mars Reconnaissance Orbiter, antes de la fase del descenso. Ya, de hecho, es la cuarta vez que esta sonda intenta captar a otra mientras desciende a la superficie del planeta rojo, y de las cuatro, en tres ha conseguido el objetivo. HighRISE también es una cámara High Resolution Imaging Size Experiment. Es en realidad un telescopio dotado de un espejo primario de medio metro de diámetro que es capaz de alcanzar una resolución de hasta 30 centímetros por píxel. La MRO está situada en una órbita heliosincrónica, casi circular, alrededor de Marte, con una altura de unos 300 kilómetros y una velocidad de unos 3,2 kilómetros por segundo. Fue lanzada hace mucho ya, en el 2005. Para semejante satélite es fácil discernir a un objeto tan relativamente pequeño como una sonda viajando a través de la atmósfera del planeta rojo. El desafío está en la dificultad técnica que conlleva esa tarea tan enorme. ¿Cómo se hizo? Bueno, la primera vez que se intentó obtener una imagen de una nave descendiendo por la atmósfera de Marte fue en 2008, cuando estaba llegando la sonda Phoenix. El equipo de la MRO vio que esto no era un impedimento, pese a que Phoenix estaría casi en el horizonte desde el punto de vista del orbitador, pero tuvieron que calcular que la imagen también tuviese la relación señal-ruido adecuada para el tiempo de exposición y la distancia al objetivo, que en este caso era a 792 kilómetros en línea recta. Cuando Phoenix entró en la atmósfera marciana, la MRO tuvo que girar más de 60 grados para apuntar oblicuamente hacia la zona prevista por la que pasaría la sonda y obtuvo una imagen increíble. Logró captar el paracaídas de 10 metros de diámetro de la Phoenix a unos 3 kilómetros de altura, apenas 3 minutos antes del aterrizaje. En el 2012 le tocaba el turno a la siguiente misión de la NASA que iba a explorar Marte, la Mars Science Laboratory, con el rover Curiosity. Esta vez la MRO iba a ser una protagonista de los 7 minutos de terror, porque se usaría para retransmitir en UHF los datos de la sonda a la Tierra. Y además de la telemetría del descenso, la MRO era la encargada de enviar las primeras imágenes desde la superficie de Marte. En una ocasión, la NASA tuvo tiempo para modificarle la órbita a la MRO de tal manera que pasase sobre la zona de aterrizaje del Curiosity a la hora adecuada, de tal forma que la geometría fuera correcta. Por suerte, la antena encargada de recibir la señal de UHF de la sonda apunta en la misma dirección que la cámara high-rise, así que pudieron realizar el enlace y las tomas a la vez y nuevamente obtuvieron una imagen espectacular. La MRO logró captar el descenso de Curiosity en paracaídas apenas un minuto antes del aterrizaje desde una distancia de 340 kilómetros y hasta se pudo localizar al escudo térmico. Pero durante el aterrizaje de la sonda InSight en 2018, la NASA, bueno, volvió a intentarlo. Durante la entrada atmosférica, la geometría de las dos sondas era parecida a la que tuvo lugar con la Phoenix, así que la MRO se vio obligada a girar más de 60 grados para tomarle una foto a InSight durante el descenso, que se encontraba esta vez a 900 kilómetros de distancia. Pero el intento fracasó. La imagen salió saturada y no se pudo ver ningún detalle. Ese pequeño fracaso demuestra que tomar imágenes no es una tarea trivial. A pesar de que los científicos tengan años de experiencia acumulada. Pero ahora, bueno, en 2021 la MRO lo volvió a hacer. En este caso, nuevamente la MRO era la encargada de retransmitir, o al menos la nave principal encargada de retransmitir la telemetría de UHF a la Tierra del Perseverance durante su descenso. La geometría no era tan favorable y había una probabilidad nada despreciable de que no se pudiese captar a la sonda en el campo de visión. Pero el equipo de la MRO lo logró una vez más. Hay que reconocer que esta maravilla de la tecnología no sería posible sin un sofisticado sistema de comunicaciones. ¿Pero cómo funciona? Bueno, a medida que el Perseverance ingresaba en la atmósfera de Marte dentro de su aerogel protector, el rover cambió entre varias de sus antenas a bordo para permanecer en contacto con la Tierra. Algunas de esas antenas utilizan transmisiones potentes en banda X que va entre los 8 y los 12 GHz, que pueden enviar cantidades de datos directamente a la Deep Space Network. Otros usan frecuencias ultra altas de UHF de 300 a 3 GHz para comunicarse con las sondas MRO y MAVEN. Esa red de comunicaciones está manejada por el JPL, para el Programa de Navegación y Comunicaciones Espaciales de la NASA, que utiliza la Deep Space Network, que consta de varias antenas parabólicas en estaciones terrestres en el sur de California, cerca de Madrid, España, y fuera de Canberra, en Australia. Esa configuración permite a los controladores de la misión comunicarse con las naves espaciales en todo el sistema solar, en todo momento, durante la rotación diaria de la Tierra. Durante el aterrizaje del Perseverance, las antenas de Madrid tomaron la iniciativa a la hora de recibir datos. El complejo de Goldstone, cerca de Barstow, en California, a la vez estuvo recibiendo, actuando como un backup, como un respaldo. Y desde el aterrizaje de la Mars Exploration Rovers con el Spirit y Opportunity de la NASA en 2004, los datos científicos se han transmitido de forma rutinaria a través de los orbitadores en Marte directamente a la Deep Space Network, comenzando con la Mars Global Surveyor y luego con el veterano orbitador Odyssey de la NASA, que ha estado dando vueltas en Marte desde el 2001. Debido a que los dos minutos finales del descenso y el aterrizaje de Perseverance estuvo casi siempre más allá del horizonte de Marte desde la perspectiva de la Tierra, las comunicaciones en banda X directas a la Tierra fueron imposibles, así que el rover se comunicó con nuestro planeta solo únicamente a través de la MRO y la MAVEN, cuando amartizó. La MRO está en órbita desde el 2006. Fue diseñada como una misión científica y además para actuar como un enlace de comunicaciones para las misiones enviadas desde la Tierra. Pero recibió una actualización para prepararse para el amartizaje de Perseverance. Su software y su sistema de radio de UHF se actualizaron para permitir la retransmisión casi inmediata de los datos recopilados durante la etapa de descenso y amartizaje. La MRO capturó la telemetría transmitida por Perseverance y utilizó su antena parabólica de 3 metros para transmitir la información que le llegaba inmediatamente hacia la Tierra. Actuó como un repetidor en tiempo real de los datos y es lo que nos permitió recibir noticias de Perseverance a pesar de que Marte bloqueaba nuestra visión desde la Tierra. Mientras la MRO retransmitía el aterrizaje de Perseverance casi en tiempo real, los ingenieros en el control de la misión esperaban confirmar el aterrizaje y recibir la primera imagen poco después. Debido a la distancia que tiene que viajar la señal desde Marte a la Tierra, la nave espacial ya había aterrizado 11 minutos y 22 segundos antes. Un poco después, la Odyssey voló sobre el lugar de aterrizaje y se comunicó con el rover para confirmar su salud. Un par de horas después, la relevó la Trace Gas Orbiter de la Agencia Espacial Europea, que también verificó el estado de Perseverance y transmitió las primeras imágenes que el rover haya transmitido desde el lugar de aterrizaje. Y además, la Maven capturó todo el aterrizaje con una grabación de amplio espectro rico en datos y envió la información a la Tierra varias horas después del aterrizaje. Estos datos se utilizaron para completar la telemetría, que son los datos de ingeniería del rover durante la EDL que el MRO no haya detectado durante el relevo inicial, y proporcionó otras mediciones del evento, por supuesto. Las comunicaciones no se detienen después del aterrizaje. Ahí es cuando comenzó la complicada tarea de enviar comandos a Perseverance y recibir el enorme retorno de datos científicos del rover. Durante su misión, el rover va a contar con todos los orbitadores de la red de retransmisión de Marte como apoyo, incluidas la MRO de la NASA, Maven, Odyssey y TGO de la Agencia Espacial Europea, que ha desempeñado un papel clave en la red durante los últimos años. Incluso el orbitador Mars Express de la Agencia Espacial Europea estará disponible para comunicaciones de emergencia en caso de que surja la necesidad. Mientras que los orbitadores de la NASA se comunican exclusivamente con la Deep Space Network, los orbitadores de la Agencia Espacial Europea también se comunican a través de la Red Europea de Seguimiento Espacial y las estaciones terrestres ubicadas en Rusia. Aunque la Mars Relay Network se ha expandido para incluir más naves espaciales y más socios internacionales, con cada nueva misión de superficie se agrega una complejidad adicional al programar las sesiones de relevo para cada sobrevuelo del orbitador. Curiosity e InSight están lo suficientemente cerca uno del otro en Marte como para ser casi siempre visibles para los orbitadores al mismo tiempo cuando sobrevuelan, pero Perseverance aterrizó lo suficientemente lejos como para que la MRO, la TGO y la Odyssey no puedan verla simultáneamente, pero a veces la Maven, que tiene una órbita más grande, podrá ver los tres vehículos al mismo tiempo. Y dado que se utiliza el mismo conjunto de frecuencias cuando nos comunicamos con los tres, hay que programar cuidadosamente cuando cada orbitador habla con cada módulo de aterrizaje. Estas tareas de reprogramación han mejorado mucho durante los últimos 18 años, a medida que los rovers y los módulos de aterrizaje han ido y venido, incluida la colaboración con la Agencia Espacial Europea, y es reconfortante ver que la Mars Relay Network establece nuevos récords de rendimiento al retornar los enormes volúmenes de datos de Perseverance. En última instancia, este esfuerzo de comunicación que conecta la Tierra y Marte es el que nos permitió ver imágenes en alta resolución y escuchar los primeros sonidos capturados por Perseverance, y los científicos pueden a la vez ampliar nuestro conocimiento sobre la antigua geología del planeta rojo y su fascinante potencial astrobiológico. Este sistema de compañeros robóticos ayuda a garantizar que se perdieran muy pocos datos durante el histórico amortizaje de Perseverance en el cráter G0, al mismo tiempo que confirmó la salud del rover y su ubicación precisa. Un objetivo clave de la misión de Perseverance en Marte es la astrobiología, incluida la búsqueda de vida, o de al menos signos de vida microbiana antigua. El rover va a estudiar la geología del planeta y el clima del pasado, va a ir allanando el camino para la exploración humana del planeta rojo, y va a ser la primera misión en recolectar y almacenar rocas y regolitos marcianos. Las misiones subsiguientes, actualmente bajo consideración por la NASA en cooperación con la Agencia Espacial Europea, sería la de enviar naves espaciales a Marte para recolectar estas muestras selladas de la superficie y devolverlas a la Tierra para un análisis en profundidad. La misión Mars 2020 es parte de una iniciativa mucho más grande de la NASA, que incluye misiones a la Luna como una forma de prepararse para la exploración humana del planeta rojo. Perseverance es el primer rover al que se le da específicamente la tarea de buscar signos inequívocos de que la vida microbiana pudo haber estado en Marte ya hace miles de millones de años. Recogerá muestras de núcleos de rocas y los colocará en tubos de metal, preparando el terreno para las misiones futuras que van a devolver esas muestras a la Tierra para un estudio más profundo. Parafraseando a Carl Sagan, decía algo así como que si vemos un animal mirando a la cámara, sabríamos que hay vida hoy, y por lo tanto hubo vida antigua en Marte, pero basándonos en nuestras experiencias pasadas, ese evento es extremadamente improbable. Las afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias, y el descubrimiento de que existió vida en otras partes del universo sería ciertamente algo extraordinario. Los científicos de la misión Mars 2020 creen que el cráter G0, el sitio de aterrizaje de Perseverance, podría albergar tal evidencia. Saben que hace 3.500 millones de años G0 era el sitio de un gran lago con su propio delta del río. Creen que si bien el agua puede haber desaparecido hace mucho tiempo, en algún lugar dentro del cráter de 45 kilómetros de ancho, o quizás a lo largo de su borde de 610 metros de altura, biofirmas, o sea, evidencia de que la vida alguna vez existió allí, podría estar esperándonos. Se espera que los mejores lugares para buscar firmas biológicas sean en el lecho del lago G0 o en los sedimentos de la costa, que podrían estar incrustados con minerales de carbonato, que son especialmente buenos para preservar ciertos tipos de vida fosilizada en la Tierra. Pero mientras buscamos evidencia de microbios antiguos en un mundo alienígena antiguo, es importante mantener la mente abierta. Para ello, el quinto rover de la NASA, enviado al cuarto planeta desde el Sol, lleva un nuevo conjunto de instrumentos científicos que se basan en los hallazgos del rover Curiosity de la NASA, que ha descubierto que algunas zonas en Marte podrían haber sustentado la vida microbiana hace miles de millones de años. Cualquier búsqueda de biofirmas incluirá el conjunto de cámaras del rover, especialmente la MASCAM Z, ubicada en el mástil del rover, que puede acercarse para inspeccionar objetivos científicamente interesantes. El equipo científico de la misión puede encargar a otro instrumento, la SuperCam de Perseverance, también en el mástil, que dispare un láser a un objetivo prometedor, generando una pequeña nube de plasma que puede analizarse para ayudar a determinar su composición química. Si esos datos son lo suficientemente intrigantes, el equipo podría ordenar al brazo robótico del rover que se acerque para verlo más de cerca. Para hacer eso, Perseverance seleccionará uno de los dos instrumentos en la torreta al final de su brazo, el Pixel, que es un instrumento planetario para la litoquímica de rayos X, que va a emplear su diminuto pero poderoso haz de rayos X para buscar posibles huellas químicas de vidas pasadas. Y el instrumento Sherlock, que significa análisis de entornos habitables con Raman y luminiscencia para productos orgánicos y químicos, tiene a la vez su propio láser y puede detectar concentraciones de moléculas orgánicas y minerales que se han formado en entornos acuosos. Así que juntos, Sherlock y Pixel proporcionarán mapas de alta resolución de elementos minerales y moléculas en rocas y sedimentos marcianos. Y eso nos permitirá a todos, especialmente a los astrobiólogos, evaluar su composición y determinar los núcleos más prometedores para la recolección de muestras. Una esperanza que no cesa en el equipo científico es encontrar una característica de la superficie que no pueda atribuirse a nada más que a la vida microbiana antigua. Una de esas características podría ser algo así como un estromatolito. En la Tierra, los estromatolitos son montículos rocosos, ondulados, formados hace mucho tiempo por la vida microbiana a lo largo de las costas antiguas y en otros entornos en donde abundaban la energía metabólica y el agua. Sería difícil distribuir una característica tan conspicua únicamente a procesos geológicos. Hay ciertas marcas que se forman en las rocas, donde es extremadamente difícil imaginar un entorno desprovisto de vida, que podría causar que se forme una determinada forma. Pero dicho esto, existen mecanismos químicos o geológicos que pueden causar rocas en capas abovedadas, como las que normalmente consideramos un estromatolito. Y ahí actúa el sistema de almacenamiento de muestras de Perseverance, que es una colección de motores, cajas de engranajes planetarios y pequeños sensores que se encuentran entre los mecanismos más complejos, capaces y limpios jamás enviados al espacio. Con él, el equipo científico va a recolectar las muestras más intrigantes que pueda encontrar, las almacenará en tubos de muestras y después las va a depositar para que las misiones futuras puedan recolectar esos tubos y retornarlos a la Tierra para su análisis. El instrumental necesario para probar definitivamente la existencia de vida microbiana en Marte es demasiado grande y complejo para llevarlo al planeta rojo. Es por eso que la NASA se está asociando con la Agencia Espacial Europea para ese lanzamiento de múltiples misiones que hablé hace un momento, llamado Mars Sample Return, para recuperar las muestras que recoge Perseverance y traerlas de regreso a la Tierra para su estudio en laboratorios de todo el mundo. Y cuando esto suceda, las muestras del rover Perseverance podrán decirnos si en algún momento hace miles de millones de años, existió vida en otras partes del universo. Pero también, no nos olvidemos, puede indicar lo contrario. ¿Y luego qué? Bueno, existen pruebas sólidas de que en el cráter C0 alguna vez estuvieron los ingredientes necesarios para la vida. Incluso si concluimos, después del análisis de muestras que traigamos a la Tierra, que el lago estaba deshabitado, habremos aprendido algo importante sobre el alcance de la vida en el cosmos. Ya sea que Marte haya sido un planeta vivo o no, es esencial comprender cómo se forman y evolucionan los planetas rocosos como el nuestro. ¿Por qué nuestro propio planeta siguió siendo hospitalario cuando Marte se convirtió en un páramo desolado? Es posible que Perseverance no proporcione la última palabra sobre si el planeta rojo alguna vez tuvo vida, pero los datos que recopile y los descubrimientos que haga jugarán un papel clave siempre que se alcance ese resultado. La humanidad se ha centrado en Marte desde que Galileo se convirtió en el primer ser humano en verlo a través de un telescopio en 1609. ¿Alguna vez tuvo vida? Bueno, esa es la respuesta que puede estar esperándonos en algún lugar de la zona de cráter G0. El rover Perseverance de la NASA comenzó el proceso de averiguarlo, pero ¿qué esperan encontrar los astrobiólogos? Bueno, hay muchas cosas que hacen a Marte diferente. Pero una importante es que no es tectónicamente activo. De alguna manera, Marte puede ser incluso más adecuado que la Tierra para preservar las firmas de la vida temprana. La Tierra es tectónicamente activa, por lo que cualquier roca de principios de la historia del planeta, digamos, hace 3 o 4 mil millones de años, ahora ha sido enterrada a altas temperaturas y presiones, y esas condiciones pueden borrar cualquier pista sobre la vida que pueda haber contenido. En cambio, la superficie marciana, por otro lado, se mantiene relativamente inalterada por procesos superficiales como la tectónica o el poder erosivo del agua. Si Marte albergó vida hace 3 o 4 mil millones de años, podría ser evidencia de la vida más temprana en el sistema solar. Sabemos que Marte solía ser mucho más húmedo y creemos que el agua es un componente bastante crítico para que la vida se desarrolle y prospere. De hecho, se eligió el sitio de aterrizaje del cráter G0 para marzo 2020 porque una vez tuvo un lago enorme. El agua actúa sobre las rocas, las cambia, las altera después de su deposición. Pero ahora Marte está seco. Y la falta de agua significa que se han producido menos alteraciones. En realidad, Marte podría darnos una mejor oportunidad que la Tierra para responder preguntas sobre cómo era el sistema solar hace 3 o 4 mil millones de años. Suponiendo que el proceso complejo de devolución de muestras devuelve a la Tierra partes de la superficie marciana, ¿qué es lo que buscaríamos en esas muestras? Por supuesto, encontrar un fósil esquelético como los que se ven en los museos de historia natural de la Tierra sería un cambio de paradigma completo, es imposible. Pero anticipamos que si hubiera vida en Marte, seguramente habría sido microbiana. Y los microbios no suelen dejar fósiles esqueléticos. Los registros raros de microbios en el registro de rocas de la Tierra son filamentos y cocoides que fueron sepultados por minerales. Conocemos algunos factores que tienden a ser buenos registradores de la actividad biológica. Básicamente, en cualquier lugar donde se formen nuevos minerales, como las sales de carbonato, esos minerales pueden moldear y encapsular piezas de su entorno a medida que se forman y han conservado información fósil microbiana en la Tierra. Se teoriza que las sales de carbonato se encuentran en el cráter G0, por lo que los científicos están muy interesados en recolectar cualquier muestra de carbonatos que se encuentre para ver si se conserva evidencia de texturas compatibles con la vida. También buscaríamos compuestos biomarcadores orgánicos, que son conjuntos de moléculas cuya producción es muy desfavorable sin la ayuda de la biología. Moléculas como el colesterol en nuestras propias células son un ejemplo de esto. Hay un montón de biofirmas propuestas. Muchos no son exclusivos de la vida, ni son diagnósticos de la vida, pero ciertamente lo sugieren, porque no podemos pensar en otra forma en que podría hacerse sin una célula. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esto? Bueno, tomemos de nuevo el ejemplo de los estromatolitos, esa tela de roca grumosa de la que hablé hace un momento, que están formadas por diferentes capas, así como algo escamoso, ¿no? En la Tierra creemos que son el residuo fósil de redes pegajosas de bacterias llamadas esteras microbianas. Esas esteras microbianas eran comunidades biológicas increíblemente importantes, incluso antes de que los animales evolucionaran en nuestro planeta. Durante la mayor parte de la historia de la vida, el registro son a través de los estromatolitos. Pero existen lagunas en nuestro conocimiento sobre cómo se producen. E incluso puede haber clases enteras de estromatolitos que resulten de procesos de crecimiento mineral independientes de la biología. ¿Qué pasa si se encuentra una estructura tipo estromatolito en Marte y no hay firmas orgánicas adicionales en ella? Bueno, complicado. Buscar vida en Marte podría ayudarnos a abordar este tipo de lagunas en nuestra comprensión de los procesos que ocurren en nuestro propio planeta. Y por otro lado, conocemos algunos ejemplos del registro de rocas en la Tierra que podrían engañarnos. Si observáramos una sección delgada de ciertos tipos de roca antigua bajo un microscopio, la miraríamos y diríamos, y seguramente es una célula, o debe ser. Pero otro diría, no, en realidad sé que esto es una roca metamórfica, fue creado en condiciones de temperatura y presión que la vida no podría alcanzar. Algo que entusiasma es que los investigadores han estado proponiendo recientemente que podríamos buscar firmas de procesos prebióticos, esos procesos físicos y químicos que son condiciones previas para que surja la vida. A partir de nuestros datos actuales queda absolutamente claro que Marte alberga entornos habitables, pero la siguiente pregunta es si realmente estaban habitados o no. Otra forma de plantear la misma pregunta es, ¿ocurrieron procesos en esos entornos que quizás fueron los precursores de algo que podría haber llevado a la vida? ¿Existe la posibilidad de decir, bueno, quizás Marte nunca vivió, pero quizás comenzó por ese camino? Tal vez comenzó con este tipo de química prebiótica. Tal vez haya una química emocionante que sucedió o está sucediendo en los entornos de la superficie de Marte, pero que nunca llegó a la vida. ¿Qué procesos se consideran precursores de la vida? Hay un montón de ideas paralelas sobre qué tipo de entornos y procesos fueron importantes para la génesis de la vida, pero sabemos muy poco con certeza. Y no se puede responder la pregunta hoy en día en los entornos terrestres modernos, porque la vida es omnipresente y puede superar cualquier proceso prebiótico de este tipo, pero tal vez se pueda haber evidencia de estos procesos vírgenes en el antiguo entorno de Marte. Imaginemos si en G0 observamos que hay un montón de materia orgánica y podemos caracterizar parte de esa materia orgánica. Y tal vez se parezca a alguna de las cosas que se hacen en condiciones de laboratorio bajo cierta configuración experimental. Un sistema hidrotermal, un ambiente de aguas termales o un lago alcalino. Tenemos esta oportunidad real de descubrir algo asombroso de Marte, pero también de descubrir algo en Marte, quedamos por sentado en la Tierra. Tal vez haya formas abióticas de generar alguno de los materiales y texturas que suponemos que solo produce la vida en la Tierra. ¿Cómo llegaría la comunidad científica a un consenso para declarar esto es un signo de vida pasada? ¿Existe una definición oficial de vida? Bueno, supongamos que encontramos de nuevo algo parecido a un estromatolito. Algunos dirán, eso es todo, encontramos vida. En cambio, otros van a decir, bueno, esperen un momento. ¿Cómo sabemos que estamos tan seguros? Este ir y venir sin duda se va a llevar a cabo, creo que a medida que descubramos esos materiales. Ese tipo de diálogo va a ser muy importante durante este proceso, porque la ciencia es tan sutil. Siempre es una discusión así. Con cada nueva observación y descubrimiento viene la capacidad de hacer una pregunta más detallada y precisa. Actualmente, cuando hablamos de detección de vida, siempre hay salvedades. Sería muy importante poder decir, miren, estamos viendo materiales aquí que asociamos con la vida y vamos a tener que trabajar mucho para probar esto de una manera rigurosa. Pero esto está más cerca que nunca de comprender si la vida está presente en un planeta que no sea nuestro. Y así no fomentar falsas esperanzas. ¿Cómo cambiaría la presencia de vida en Marte? ¿Cómo vemos la vida en la Tierra? Bueno, imaginemos que podemos encontrar de nuevo signos de vida antigua en Marte. Lo siguiente que queremos saber es si hay vida que ha persistido en el planeta hasta el día de hoy. Imaginemos que también lo encontramos. Lo siguiente que queremos saber es, ¿está relacionada con la vida en la Tierra? ¿Hasta qué punto nos recuerda a nosotros mismos o no? ¿Es un experimento completamente diferente? Independientemente de si evolucionó o no en Marte, en lugar de ser parte de la panspermia, la idea de que la vida se extendió de alguna manera por todo el sistema solar, en meteoritos o algo así, es realmente interesante. Nos gustaría saber cuáles son los puntos en común entre la vida en Marte y la Tierra, cómo se reproduce la vida en Marte, cuáles son las reglas para considerar a algo vivo. Imaginemos que encontramos algo como una célula. Eso podría decir que la vida debe estar encerrada en una membrana. ¿Cómo recolectan energía estas células? Bueno, en el caso de las células de la Tierra, solo se han utilizado tres o algún que otro más tipo de energía. Los que se encuentran en enlaces fosfoanhídridos, como el ATP, que es la molécula que proporciona energía para impulsar los procesos en los seres vivos, las reacciones redox y los gradientes químicos de la membrana, aunque tal vez hayan habido más en el pasado que nosotros no conocemos. ¿Fue eso también cierto en Marte? ¿Descubriremos que la vida allí se formó aprovechando otras fuentes de energía que la vida no encontró en la Tierra? Las preguntas que surgen de ahí se vuelven realmente emocionantes. E incluso, si la panspermia termina siendo responsable de la vida tanto en la Tierra como en Marte, ¿cuándo ocurrió eso? Sería absolutamente fascinante poder estudiar ese tipo de cosas. Tal vez puedan estudiarse a fondo cuando enviemos personas a Marte, y tal vez estamos a una década de poder hacerlo. A pesar de los enormes logros tecnológicos asociados con el envío de un rover como Perseverance al cráter Jezero, el tipo de investigación que se puede hacer con una persona está mucho más allá de lo que podemos lograr con un rover. Perseverance nos enseñará mucho sobre la historia geológica del planeta rojo y cómo pudo haber existido vida allí. Ahora que está a salvo en la superficie de Marte, su misión ya es casi un éxito. Pero no es el único rover que realiza un viaje de campo a Marte en la década de los 2020. El rover Rosalind Franklin de la Agencia Espacial Europea va a emprender su propio camino al planeta rojo. Va a aterrizar en Oxia Planum, una región que tiene una gran exposición de rocas arcillosas. También es una región geológicamente muy diversa. El Rosalind Franklin podrá tomar muestras más profundas que Perseverance, hasta 2 metros de profundidad, pero nos estamos adelantando. Seguramente algún día un geólogo humano podrá poner un pie en Marte. Quizás haya varios que puedan hacerlo, pero hasta entonces nuestros geólogos rover tendrán que hacerlo por nosotros. Si las misiones pasadas son una indicación, Perseverance durará mucho más allá de su misión principal. El Curiosity de la NASA aterrizó en Marte en agosto del 2012 y aún sigue funcionando, gracias en gran parte a su generador termoeléctrico de radioisótopos, ¿no? Los RTG. Perseverance tiene el mismo tipo de fuente de energía, por lo que, salvo contratiempos, es razonable esperar que el rover salga del cráter G0 y se adentre en las áreas circundantes, observando y tomando muestras de rocas de toda la historia geológica de Marte. Si eso sucede, no será solo nuestro geólogo imaginario el que esté en el viaje de campo de su vida. Probablemente todos los geólogos de la Tierra vivirán indirectamente ese viaje. ¿Qué puede haber más emocionante que ser testigos de ese momento de exploración? Y tal vez ser testigos también del hallazgo de la primera prueba de vida presente o pasada, pegando de lleno en nuestro ego, demostrándonos finalmente que no somos los únicos seres que existen en el universo. Los dejo en manos de Daniel Migueles y el primer tema musical. Nos hemos maravillado al ver las imágenes del descenso del Perseverance. Nunca habíamos visto algo así. Pero al mirar toda la secuencia desde la caída del escudo protector hasta que el rover se apoyó en la superficie de Marte, vemos un movimiento en común. Todo está relacionado con la caída. Cae el escudo protector, cae el rover con el Skycrane. La caída la detiene primero el paracaídas y luego los propulsores del Skycrane. Cae también el rover, aunque siempre atado al Skycrane. Y cuando el rover finalmente se posa en el suelo de Marte, el Skycrane se eleva para finalmente también caer. Cayendo es también uno de los temas del disco electrónica El Corazón del Ruido, publicado en el 2010 por Jean-Michel Jarre. Una voz robótica, que tranquilamente podría ser la del Perseverance, nos dice continuamente: estoy cayendo, dando vueltas y vueltas. Falling Down. ahora vamos a extendernos un poquito más allá de lo que veníamos hablando en la primera parte del programa, ¿no? Una vez que hayamos avanzado lo suficiente con la exploración robótica de Marte, ¿qué tan fácil va a ser enviar humanos allá? ¿Qué desafío van a tener que enfrentar los astronautas en un vuelo a Marte? En 1972, la carrera espacial terminó oficialmente cuando la NASA envió una última tripulación de astronautas a la superficie de la Luna a bordo del Apolo 17. Ese era el corolario que tanto Estados Unidos como los soviéticos estaban buscando, llegar a la Luna, que determinaría quién tenía la supremacía en el espacio. En esta nueva era de exploración espacial, el próximo gran salto implicará claramente enviar astronautas a Marte, lo que presentará muchos desafíos que deberán abordarse con anticipación, muchos de los cuales tienen que ver simplemente con llevar a los astronautas allí y que lleguen vivos. Es un tema que se trata en cada congreso relacionado con la actividad espacial. Marte ocupa un lugar especial en los corazones y las mentes de los científicos y también de las de los astrobiólogos. Fuera de la Tierra, Marte es el lugar más habitable del sistema solar, según al menos los estándares terrestres. Varias líneas de evidencia acumuladas a lo largo de décadas también han demostrado que podrían haber iniciado la vida prácticamente al mismo tiempo. Desafortunadamente, enviar astronautas a Marte inevitablemente implicará una serie de desafíos distintos que surgen desde la logística y la tecnología hasta los factores humanos y las distancias involucradas. Abordar estos problemas por adelantado es primordial si la NASA y otras agencias espaciales esperan realizar las primeras misiones tripuladas a Marte en la próxima década y más allá. Resumiendo, se identificaron algunos puntos que son vitales. Obviamente el vuelo a Marte y todas las maniobras correctivas necesarias para llegar allá. El mantenimiento de las naves espaciales y el reabastecimiento de combustible. Las consecuencias de la radiación, la microgravedad en la salud de los astronautas. Y si les pasa algo, algún problema de salud allá. Los efectos del aislamiento y los problemas psicológicos que genere. El tema de las comunicaciones, que debe ser bastante fluido cuando están en tránsito y en Marte. Y un tema importante que es, una vez que se llegó a la órbita marciana, realizar todas las maniobras de inserción orbital. Todos esos desafíos experimentan cierto grado de superposición con uno o más de los otros que acabo de enumerar. Por ejemplo, un problema obvio cuando se trata de planificar misiones a Marte es la gran distancia involucrada. Debido a esto, las ventanas de lanzamiento entre la Tierra y el planeta rojo solo ocurren cada 2 años, cuando nuestros planetas están más cerca en sus órbitas entre sí. Es decir, cuando Marte está en oposición con respecto al Sol. Durante estas ventanas, una nave espacial puede hacer el viaje de la Tierra a Marte en entre 150 y 300 días, o sea, alrededor de 5 a 10 meses. Esto hace que las misiones de reabastecimiento no sean prácticas, ya que los astronautas no pueden esperar tanto tiempo para recibir los tan necesarios envíos de combustible, alimentos y otros suministros. Las distancias involucradas también crean problemas en lo que respecta a la seguridad de los astronautas y la generación de energía. En caso de cualquier situación de emergencia, no podemos traer astronautas desde Marte como se podría en el caso de encontrarse en órbitas bajas o hasta en misiones lunares. De manera similar, la distancia reduce el flujo de radiación desde la órbita de la Tierra a la órbita de Marte, lo que resulta en la menor producción de energía, que es muy importante para impulsar el vehículo y mantener la estabilidad térmica. De nuevo, la distancia tan lejana puede conducir a una temperatura ambiente baja que causa hipotermia y la formación de escarcha, especialmente en zonas como la boca. En otras palabras, el simple hecho de llegar a Marte presenta muchos desafíos específicos. Cuando se habla de la salud y la seguridad de los astronautas, ahí también entran en juego varios desafíos específicos. Por ejemplo, el hecho de que los astronautas pasen varios meses en el espacio profundo crea todo tipo de riesgos para su salud física y mental. Para empezar, existe el costo psicológico de estar confinado a la cabina de una nave espacial con otros astronautas. También existe el costo físico de la exposición a largo plazo a un entorno de microgravedad. Como han demostrado las investigaciones a bordo de la Estación Espacial Internacional, en particular el estudio de gemelos de la NASA, pasar hasta un año en el espacio tiene un costo considerable en el cuerpo humano. Más allá de la pérdida de densidad muscular y ósea, los astronautas que han pasado largos periodos a bordo de la Estación Espacial Internacional también experimentaron pérdidas de la vista, cambios genéticos y problemas a largo plazo con sus sistemas cardiovascular y circulatorio. También han habido casos de efectos psicológicos donde los astronautas experimentaron altos niveles de ansiedad, insomnio y depresión. El desafío más grande y más obvio es toda la radiación solar y cósmica a la que estarán expuestos los astronautas a lo largo de toda la misión. Los mayores peligros incluyen el riesgo de cáncer prolongado y sus efectos debido a la exposición tanto a la radiación interplanetaria durante el viaje a Marte y a la radiación en la superficie del planeta durante una estadía prolongada en la superficie. Luego, el efecto de la radiación causa una función de coordinación cerebral inadecuada y otras enfermedades relacionadas con el cerebro. Luego, el efecto psicológico de la tripulación durante el aislamiento completo se sumaría. Dado que la misión tripulada depende del desempeño del astronauta, este experimenta más problemas relacionados con la salud. En las naciones desarrolladas, las personas en la Tierra están expuestas a un promedio de entre 620 y más o menos 700 milirem al año, unos 1.7 milirems de radiación al día. Mientras tanto, la NASA ha realizado estudios que han demostrado cómo una misión a Marte daría como resultado una exposición total de aproximadamente el doble de esos valores durante un periodo de 2 años y medio. Y si se suma la radiación acumulada durante el viaje más la de la superficie del planeta, eso es más de 9.5 a 4.3 veces el promedio diario respectivamente. Los riesgos para la salud que esto conlleva podría significar que los astronautas estarían sufriendo problemas relacionados con la radiación incluso antes de llegar a Marte, por no hablar de las operaciones en la superficie o el viaje de regreso. Afortunadamente, existen algunas estrategias para la mitigación durante el viaje y después durante la permanencia en la superficie, y se han hecho ya algunas recomendaciones. Una tiene que ver con desarrollar un hábitat subterráneo en Marte, que podría reducir todos los problemas relacionados con la salud en caso de una misión extendida o un asentamiento permanente. Una misión tripulada debería incluir también la producción rápida de los requerimientos más urgentes para los astronautas a partir de lo que se llaman los recursos ISRU, o sea, recursos para la fabricación in situ de diferentes elementos. Esta propuesta está en consonancia con los numerosos perfiles de misiones que la NASA y otras agencias espaciales están desarrollando para futuras exploraciones lunares y marcianas. Ya existen muchas estrategias para mantener a las tripulaciones protegidas de la radiación mientras están en el espacio, pero en entornos extraterrestres todos los conceptos incorporan el uso de recursos locales, como extraer elementos a partir del regolito o del hielo para crear un blindaje natural. La disponibilidad local de hielo también se considera imprescindible para garantizar suministro constante de agua para el consumo humano y el riego, ya que los astronautas en misiones de larga duración necesitarán cultivar gran parte de su propia comida. Aparte de todo eso, se enfatiza en cómo lograr un viaje lo más rápido posible que ayude a reducir esos tiempos de ida y vuelta. Y también existe la posibilidad para esto de aprovechar tecnologías avanzadas como la propulsión nuclear térmica o la nuclear eléctrica. La NASA y otras agencias espaciales están investigando activamente cohetes nucleares, ya que una nave espacial equipada con energías tanto nuclear térmica como nuclear eléctrica podrían permitir hacer el viaje a Marte en solo 100 días. Pero esto plantea el desafío de lidiar con sistemas nucleares y tal vez una mayor exposición a la radiación. Por suerte, todos estos desafíos se van a poder ir abordando con la combinación adecuada de innovación y preparación. Y cuando se consideran los beneficios de enviar misiones tripuladas a Marte, los desafíos parecen mucho menos abrumadores. Esto incluye la proximidad, las oportunidades de estudiar muestras de suelo marciano en un laboratorio de la Tierra, la expansión de nuestros horizontes y la capacidad de responder preguntas fundamentales sobre la vida. Siempre nos ha fascinado saber de dónde venimos y si hay vida como la nuestra en otros cuerpos astronómicos. No podemos ejecutar una misión tripulada a ningún otro destino interplanetario debido al riesgo y a los peligros de la misión. Marte es el único planeta vecino en nuestro sistema solar que al menos de manera inmediata podremos explorar. Tiene un buen registro geológico para responder a todas nuestras preguntas sin resolver y podemos traer muestras para analizar en un laboratorio terrestre. Pero sin dudas sería interesante llevar a cabo una misión humana a Marte para demostrar el alcance de la tecnología actual y el progreso aeroespacial. Desde principios de la década de 1960, las agencias espaciales han enviado misiones robóticas al planeta rojo. Desde la década de los 70, algunas de esas misiones han sido módulos de aterrizaje que permanecieron en la superficie fijos o móviles, como es el caso de los rovers, y hasta un pequeño helicóptero próximo a funcionar, el Ingenuity. Con los más de 40 años de datos y experiencia que se han obtenido, la NASA y otras agencias espaciales ahora están buscando aplicar lo que han aprendido para poder enviar los primeros astronautas a Marte. Los primeros intentos pueden tardar todavía una década o más, pero solo si se llevan a cabo los preparativos más importantes de antemano. No solo es necesario desarrollar una gran cantidad de componentes e infraestructura relacionados con la misión, sino que aún es necesario realizar mucha investigación. Afortunadamente, estos esfuerzos se benefician de los tipos de evaluaciones en donde se investigan todos los riesgos y peligros potenciales y se proponen contramedidas. He de esperar que todo esto conduzca a la creación de un programa sostenible para la exploración marciana. Incluso podría permitir la ocupación humana a largo plazo de Marte y la creación de una colonia permanente. Gracias a los esfuerzos de muchos investigadores y científicos, puede que finalmente llegue el día en que existan los marcianos. Otro tema musical de la mano de Daniel Migueles. Entre varios de los desafíos que enfrenta la humanidad para llegar a Marte, se encuentra uno de los principales, la distancia. Esa distancia que hace que hasta la velocidad de la luz sea lenta, teniendo que esperar hasta 44 minutos para establecer un diálogo de radio entre dos astronautas o dos computadoras. Y ni hablar del tiempo que se precisa invertir para viajar hacia Marte. La alternativa para que la distancia del viaje no sea tan importante es aumentar la velocidad. Más velocidad, menos tiempo de viaje. En 1982, Tangerine Dream publica la banda de sonido de una serie de televisión policíaca llamada Tatort. El disco se llama La chica de las escaleras y contiene solo 4 temas. Uno de los temas de ese disco, que apareció en diferentes recopilaciones en años posteriores, es el tema Speed, o velocidad, que cuenta el vértigo y las imágenes que se observan al viajar a gran velocidad. Speed. Velocidad. La exploración del espacio no ha sido exclusivamente humana. Todos sabemos que se han utilizado animales para evaluar las condiciones del entorno espacial. No solo la famosa perra Laika. El 31 de enero de 1961, un intrépido chimpancé llamado Ham fue lanzado en un cohete desde Cabo Cañaveral en los Estados Unidos y regresó vivo a la Tierra. En ese proceso se convirtió él en el primer homínido en el espacio. En la década de 1950 no estaba claro si los humanos podían sobrevivir fuera de nuestro planeta, tanto física como mentalmente. Se hablaba sobre el dolor psicológico de estar en el espacio. Plantas, insectos y animales se habían llevado a grandes alturas en globos y cohetes desde el siglo XVIII. La Unión Soviética, como les decía, envió a la famosa perra Laika en la órbita en el Sputnik 2 en 1957. Murió, pero por sobrecalentamiento más que por los efectos del viaje espacial en sí. Mientras que la Unión Soviética se centró en los perros, en los Estados Unidos se recurrió a los chimpancés, ya que eran los más parecidos a los humanos. Lo que estaba en juego aumentó cuando el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, prometió llevar humanos a la luna a fines de la década de 1960. Y ahí Ham entra como protagonista. Nació en 1957 en una selva tropical en la nación centroafricana de Camerún, que era entonces un territorio francés. Fue capturado y llevado a una escuela de astronautas para chimpancés en la base de la Fuerza Aérea Holloman de Nuevo México. Los chimpancés que había allí fueron entrenados para tirar de palancas con una bolita de plátano como recompensa y una descarga eléctrica en los pies si fallaba. El chimpancé elegido probaría los sistemas de soporte vital y demostraría que el equipo podía funcionar durante el vuelo espacial. Ham mostró una gran aptitud y fue seleccionado el día antes de realizar el vuelo. El 31 de enero de 1961 fue cuando Ham fue lanzado al espacio, atado a una cápsula en la cima de un cohete Mercury Reston, un cohete que viajó a 9.000 kilómetros por hora y alcanzó unos 251 kilómetros de altitud. Todo el vuelo tomó 16 minutos desde el lanzamiento y hasta el regreso. A lo largo del viaje, Ham se vio obligado a tirar de una palanca, recibió dos descargas por no hacerlo correctamente, de cada 50 tirones que tuvo que hacer, experimentó 6 minutos y medio de caída libre y 14.7 G de aceleración en el descenso, mucho más de lo previsto, y los datos biomédicos mostraron que Ham experimentó estrés durante la aceleración y la desaceleración. De hecho, Jane Goodall, la famosa experta en comportamiento de primates, dijo que nunca había visto tal terror en la expresión de un chimpancé. Sin embargo, Ham estaba tranquilo cuando permaneció en ingravidez. Sobrevivió al vuelo en sí, pero casi se ahoga cuando la cápsula comenzó a llenarse de agua después de la caída en el océano. Afortunadamente, el equipo de recuperación del helicóptero lo alcanzó a tiempo. El regalo de Ham al salir de la nave espacial fue una manzana y la devoró con entusiasmo, según dicen. Después de su huida, Ham vivió durante 20 años solo en un zoológico de Washington, D.C. La gente le escribía cartas, algunas fueron respondidas por el personal del zoológico, firmadas con la huella digital de Ham. Y en 1980 fue enviado a otro zoológico para vivir con un grupo de chimpancés, en donde murió en 1983 a la edad de 26 años. Había una propuesta de embalsamarlo y de exhibir su cuerpo, pero fue abandonada, se lo sometió a una autopsia, la carne de Ham fue despojada de su esqueleto, incinerada y enterrada en el Salón de la Fama del Espacio en Alamo Gordo, Nuevo México, y el Museo Nacional de Salud y Medicina de Washington, D.C. conserva aún sus huesos. Ham se encontraba en una interesante intersección entre raza, género y especie. Ham en realidad es un acrónimo de Holloman Aeromedical. Pero mientras los chimpancés estaban entrenando en esa base aérea de la Fuerza Aérea en Holloman, las mujeres fueron activamente excluidas de los vuelos espaciales. Era tal la discriminación que una piloto, Jerry Cobb, dijo que tomaría el lugar de uno de los chimpancés y eso significaba tener una oportunidad de ir al espacio. Los astronautas del programa Mercury, también de la década de los 60, sintieron amenazada su masculinidad al realizar las mismas tareas que los chimpancés. En una escena de una película de 1983, se llamaba The Right Stuff, basada en el libro de Tom Wolfe, para el que hizo unas extensas entrevistas a los astronautas, uno dijo en broma: bueno, ninguno de nosotros quiere pensar que van a enviar un mono para hacer un trabajo que es de un hombre. Lo que intentan hacernos es enviar a un hombre a hacer el trabajo de un mono. En el fondo existía una batalla entre astronautas soviéticos y estadounidenses sobre cuánta autonomía tendrían como pilotos En ambos lados del telón de acero se sintió que ser controlado por máquinas disminuía la masculinidad. Los chimpancés en el espacio también amenazaron el orden evolutivo aceptado. En algunas versiones de la famosa ilustración de la evolución humana, de la marcha del progreso, la primera figura es un simio que camina sobre los nudillos y la última es un astronauta. Ham estaba saltando al frente de la cola evolutiva en una competencia interespecies al estilo del planeta de los simios. El vuelo espacial de Ham lo convirtió en el más que un animal, pero menos que un humano. Apenas 10 semanas después de su hazaña, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en el espacio cuando orbitó la Tierra el 12 de abril. El 26 de noviembre, otro chimpancé, Enos, completó una órbita. Ya no enviamos animales a la órbita como representantes de la experiencia humana, pero hay un chimpancé todavía en el espacio. Las llamadas de un chimpancé salvaje que se registraron en el disco de oro de las Voyager, que ahora se dirige más allá de nuestro sistema solar. En los primeros años de la carrera espacial, en donde el chimpancé Ham tuvo su bautismo de vuelo espacial, existía una batalla entre astronautas soviéticos y estadounidenses sobre cuánta autonomía tendrían como pilotos. Y como demostración de esa preocupación, hasta un chimpancé podía ser un astronauta. Y esa presencia en ambos lados del telón de acero se sintió que ser controlado por máquinas disminuía su masculinidad. En 1992, el grupo alemán Software publica su disco Modesty Blaze, con el subtítulo de Éxtasis Orgásmico. Un disco con sonidos de finales de los 80, lleno de melodías, climas e ideas eróticas, o directamente sexuales. Y el séptimo tema del disco nos trae a la mente este temor por la pérdida de la masculinidad de los astronautas, americanos y soviéticos. Base masculina. Thank you. Y hasta aquí llegamos con el programa número 510 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Les recuerdo siempre nuestras vías de contacto, que son nuestro correo electrónico, radiocosmosargentina@gmail.com, nuestro grupo en Facebook, que es Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde-el-sur. También tienen nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com.ar, y mes tras mes subimos nuestro podcast al lugar para podcast por excelencia en español, que es iVoox, en iVoox.com, y los archivos en un poquito mayor de calidad están en archive.org. Pueden encontrar el enlace de cada programa en nuestro blog. Además, les recordamos, como siempre, que si tienen ganas de colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través de Patreon o a través de PayPal. Si tienen algún problema de impuestos en su país, les puedo dar el link de PayPal por correo privado. Y siempre viene bien una colaboración para que sigamos saliendo al aire en tiempo, en forma y cada vez con temas más interesantes y con mayor calidad. También estamos todos los lunes por la tarde saliendo por la emisora educativa El Hornero, si viven aquí en Buenos Aires, cerca de Olivos o Martínez. Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo programa. Esperamos que nos reencontremos, como siempre, aproximadamente en un mes, para acercarles todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y las ciencias generales. Les deseamos un excelente mes. No dejen de pensar, no dejen de observar, no se pierdan el tiempo en cosas intrascendentes que la ciencia, la tecnología, la vida misma son los que llenan el alma de cada uno de nosotros. Nos reencontramos entonces en pocos días más. Hasta pronto.